Continuamos acá en Ibiceversa, en el 88.7 del dial. Como les habíamos comentado al comienzo del programa, una sección que nos visitará cada 15 días al programa va a ser la presencia de Ángel Sebastián Ramia, a quien saludo en este momento. ¿Cómo estás, gringo querido? Muy bien, Diego, gracias. Bueno, lo invitamos a Ángel Sebastián Ramia, al gringo, para que pueda de alguna forma hacer públicos sus relatos, sus escritos, y este bloque que hemos dado llamar Relatos Instantáneos, así que le dejamos los micrófonos al gringo para que dibuje. Si vieras cómo se formó esta familia en un barrio hasta las últimas horas. Cuántos años que pateamos y de tocar en el cordón. Cuando era chico y el universo empezaba y terminaba en el barrio, no había mucha televisión por aquellos tiempos y las novedades circulaban en la cola del almacén o en la parada del colectivo. Jugábamos a la pelota todo el día. Y en aquel entonces, el mejor jugador de nuestro mundo era el negro Franco. Maradona, además de ser mejor que Pelé por mandato divino, era una leyenda. Un jugador en la boca de los viejos, una foto en el álbum de figuritas, o el relato de aquel gol grandioso. Pero al Diego no lo podíamos ver nunca. En cambio el negro regaba las canchas con gambetas imposibles y goles mágicos. Las hacía todas. Tiraba el centro y metía el gol de cabeza. Aparecía de la nada, saltaba una tapia, caía en la cancha y se ponía a jugar con nosotros. Nos trataba todos por el nombre y a los más chicos nos enseñaba a jugar. Íbamos todos detrás de él, esperando que nos salpicara algo de su magia. El negro jugaba en las inferiores de Racing de Nueva Italia y era nuestro ídolo, la esperanza asegurada para los que lo conocíamos. Imaginábamos un futuro de gloria para él, una trayectoria intachable. Lo creímos en la selección, tirando paredes con los grandes, haciendo los mismos goles que en el potrero de la esquina. Si el negro llegaba, llegábamos todos, toda la cuadra. Sin que nos diéramos cuenta, el negro de a poco dejó de aparecer por detrás de la tapia. Un día como otro, lo vi sentado en una esquina con sus amigos. Estaba desparramado en una verja, riéndose bien fuerte, con un cartón de vino tinto en la mano. No lo podía creer. Un jugador de la selección argentina no podía tomar vino. En la selección en la que él era estrella. Qué temprano que se hace tarde a veces. Franco es la patria de mi país y el mejor jugador del mundo, del barrio de mi universo, el mejor de casi todos los tiempos, porque de chico uno va por ahí, por allá y por acá, nombrando las cosas, bautizando las esquinas, fundando cada centímetro de la calle, y todo es nuevo o a punto de conocerse. De a poco vas guardando anécdotas y experiencias en los bolsillos, junto con el paquete de figuritas, un billete de un austral, un chicle ya sin gusto o un tornillo encontrado en el suelo, como viejo consejo del abuelo. Y al medio que nos olvidamos y dejamos al barrio en banda. Finalmente, de viejo, el barrio se vuelve nuevamente la frontera de espacio y tiempo y de vuelta el universo, metiendo las manos en los mismos bolsillos, buscando encontrar las casas, los almacenes, los baldíos y la cancha de fútbol que ya no está. Ahora cierro los ojos, trato de escuchar los sonidos, el griterío de lo que fuimos. A veces por las noches se escucha el pique de una pelota. Tranquilos, muchachos, es el negro Franco haciendo jueguitos. Volver, probar, pagar, seguir, anduve tanto. Llegamos nomás al final de este hermoso, dignísimo programa y viceversa. Andrés, te veo atrás del micrófono, alejado del micrófono en realidad. ¿Sí? ¿Sí anda? Sí anda, anda. Bueno, andaba medio mal, pero ahora anda bien. Bueno, sí, llegamos al final de este primer programa de La Vuelta. Si les gustó, escúchenos de vuelta el miércoles que viene a las 6. Si no les gustó, escuchen lo mismo, que sabemos ganar por cansancio. Escuchen ahora, Contra Todos los Males de Este Mundo, un programa musical que mete también la parte histórica, sobre todo hace difusión de lo que es el rock en Argentina. Así que quédense en Radio Revés, escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo. Vamos a pasar a saludar. Lo saludamos al gringo, que lo vamos a tener dentro de 15 días. Lo saludamos al Juan Cruz, allá del otro lado del vidrio, que estuvo también ayudándonos en la canción de apertura del programa. Le saludamos a la Ro, que algo también metió ahí. Le saludamos a la Emi, al Muñe. Yo le saludo a la Lore, que nos trajo una riquísima y hermosa torta. Riquísima, sí. Y no sé si alguien más quiere saludar a alguien. Yo saludo a todos. A todos. Y nos vamos. Bueno, y a todas. Entonces nos reencontramos el miércoles que viene a partir de las 6 de la tarde por el 88.7 del dial. Chau.